yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré sobre una agrupación musical fundada en La Habana por Antonio Fernández, Nico Saquito, director y cantante, integrado además por Félix Escobar, el gallego, voz prima y timbal, Gerardo Macías, el chino, guitarra prima y tercera voz, y Florencio Santana, el picolo, guitarrista, acompañante y cantante. Hay que empezar por el santiaguero Nico Saquito, discreto como cantante y guitarrista, pero el mejor compositor de guarachas que haya producido Cuba, un reportero de nuestra vida cotidiana, un maestro de nuestra idiosincrasia. A los 15 años se sintió atraído por la composición de canciones y se decidió por ser trovador, abandonando una prometedora carrera en el béisbol. Su sobrenombre de Saquito le vino de su habilidad para atrapar bolas como pelotero. Nico se movía entre Santiago de Cuba y La Habana, siempre componiendo y formando grupos según se le presentaban oportunidades. En la estela de su fabuloso éxito, Cuidadito Compa y Gallo, funda en 1940 el conjunto Compa y Gallo y entre otros músicos tenía a Florencio Santana Picolo, oriundo de Sagua la Grande, Las Villas, que llevaba algún tiempo en La Habana. Excelente segunda guitarra con una profunda voz de barítono que ni mandada a ser para segunda en un dúo. Escuchemos a continuación el tema Mil Congojas. Aunque me estén matando. Mil congojas prefiero una y mil veces que te vaya, porque de ti no quiero ni la gloria. El conjunto Compa y Gallo se disolvió y Piccolo conoció a Gerardo Macías el Chino, que estaba en La Habana desde 1933, procedente de su natal Morón en la provincia de Camagüey. Magnífico guitarrista que de adolescente tocaba ya el repertorio de la guitarra clásica española y que dominaría la trompeta también. Se juntaron y comenzaron a tocar en El Baturro, una popularísima taberna que visitaban todos los artistas y celebridades en La Habana. Nico decide fundar un nuevo grupo que titula Los Guaracheros de Oriente, en el que primero ingresa Piccolo y poco después Macías. La primera voz del grupo no era fija. Nico lo que persigue es capitalizar en discos y actuaciones personales el éxito de sus composiciones. No quiere que le suceda como con Cuidadito Compa y Gallo, que la aprovecharon el trío Matamoros y otros. Como su voz no es de solista, inteligentemente forma un núcleo en que Macías aporta la primera guitarra y voz tercera, Piccolo guitarra segunda y voz segunda, y Nico maracas y voz en el coro. A continuación escucharemos el tema Eso lo sabe Dios. Vas a dejarme, y yo te digo que no. Dicen que vas a olvidarme, eso lo sabe Dios. Dicen que tú andas diciendo que no te importa mi amor, mas yo te digo en secreto, no te apresures mi amor, porque vas a sufrir y a llorar al verte tan lejos de mí. Porque vas a matar en tu pecho la dicha de amar otra vez. Dicen que vas a dejarme, y yo te digo que no. Dicen que vas a olvidarme, sabe a dejarme, y yo te digo que no. Dicen que vas a olvidarme, eso lo sabe Dios. Dicen que tú andas diciendo que no te importa mi amor, mas yo te digo en secreto, no te apresures mi amor, que vas a sufrir y a llorar al verte tan lejos de mí. Porque vas a matar en tu pecho la dicha de amar otra vez. Dicen que vas a dejarme, yo te digo que no. Dicen que vas a olvidarme, eso lo sabe Dios. Para las grabaciones reforzaban el grupo con un bongocero y para las primeras usa un cantante bien conocido en aquel momento, Máximo Sánchez Bimbi, que desde 1937 al 43 había llevado con mucho éxito su trío oriental. Todos los números que grabaron fueron éxitos: Silverio, Facundo y la Luna, El Jaleo, Adiós Compay Gato y El Muñequito. Después tuvo el grupo un cantante que se convertiría en uno de los boleristas más famosos de Cuba. Para muchos de los admiradores de Orlando Vallejo, va a ser una sorpresa escuchar estas, sus primeras grabaciones, guarachando En Qué Bobo Es Juan, El Berrinche de María y Mamá Belén, casi un guaguancó, montuneando en Estoy Hecho Tierra y usando su dulce voz en un lindo bolero de Nico, que no solo componía guarachas, Qué Humanidad, y en otro de Humberto Suárez, Siempre Te Adoraré. Escuchemos el tema Qué Humanidad. Otro excelente bolerista que no sabemos por qué no tuvo el reconocimiento internacional de otros cantantes cubanos que realmente merecía fue Jack Sagué. La trompeta, unida al grupo para esta época, añade variedad y posibilidades al grupo. El próximo cantante que compartió con los guaracheros fue una gloria de Cuba, el cantante que posiblemente haya participado en más agrupaciones musicales diferentes, siempre en plan de solista destacado, desde los primeros sextetos soneros hasta sofisticados jazz band. Y hablamos de Alfredito Valdés. En 1944 había llegado a La Habana un inquieto manzanillero, Félix Escobar el Gallego, trovador que había tocado con diferentes grupos como el trío Yara. A los guaracheros se les presenta en 1950 un contrato para actuar en Tampa y Ñico le comenta al Gallego que necesita un bongocero para acompañar al trío. El Gallego se le ofrece, pero en coordinación con Piccolo y Macías aporta, en vez de los bongoses, un arma secreta, además de su criolla y sabrosa primera voz. Hasta ese momento, los cuartetos seguían la tradición iniciada por el Caney. Tenían dos guitarras, una voz prima que tocaba maracas o claves y un bongocero que normalmente no cantaba, pues al hacerlo podía atreverse a perder el compás con los bongoses. El Gallego usó en vez de bongoses unas pailas o timbales, como lo de las orquestas de danzones, pero más pequeñas, de manera que su sonido no opacase a los demás instrumentos, y al mismo tiempo, como se tocaban con palitos y de pie, podía cantar sin perder el compás gracias a su extraordinario sentido musical. El resultado era que sonaban diferente a cualquier cuarteto y se prestaba más para un repertorio bailable que incluyera otros géneros. Disfrutemos a continuación del tema Tú no lo mereces. Muy triste, tú me has dejado, pero no creas que te guardo rencor. Aquí te espero porque te quiero, porque yo sé que habrás de volver. Pero si acaso tú no volvieras, no creas nunca que te lloraré, porque mujeres como tú eres no se merecen llamar de habrás pero si acaso tú no volvieras, no creas nunca que te lloraré, porque mujeres como tú eres no se merecen llamarse mujer. Cuando viajan a Tampa, consiguen un gran éxito. Los guaracheros habían encontrado su sonido. De allí siguieron a Nueva York, donde no pudieron trabajar por no estar inscritos en la Unión de Músicos. Pero algunos toques se buscaron. Entre ellos, grabaciones en las que volvieron al estilo original de puros trovadores, simplemente dos maravillosas guitarras. Las maracas del gallego y tres voces transidas de Cuba en temas clásicos de la trova cubana. Mujer perjura, las perlas de tu boca y frutas del caney. Además, para lograr un sonido más equilibrado con las pailas, agregaron amplificación eléctrica a sus guitarras. En los dos últimos números, tres cositas nada más y Yereyé. Está ya perfectamente establecido el estilo sandunguero de los guaracheros, que lleva décadas en el favor del público. Un suave fluir que se convierte a veces en golpe rítmico irresistible para deleite de bailadores o simples oyentes. Escuchemos a continuación el tema Mujer Perjura. Cuarteto siguió trabajando junto por bastante tiempo. Después de 1960 y estando en Venezuela, el gallego, el chino y Piccolo deciden no regresar a Cuba, pero Ñico sí lo hace. Los guaracheros de Oriente se quedan con el nombre y hacen gira por Nueva York, Miami y Puerto Rico. En definitiva, se quedan en este país, desarrollando una larga y fructífera carrera con muchas grabaciones, actuaciones y giras por los Estados Unidos y otros países. En 1996 fallece Macías y Piccolo decide retirarse, pero el gallego reorganiza el grupo con músicos boricuas y sigue haciendo música casi hasta su muerte, que se dio en San Juan en octubre del 2006. La mayoría de las composiciones de Ñico Saquito son guarachas, con letras ingeniosas y picantes sobre la vida personal o eventos comunes. Una de sus composiciones más famosas es La Guajira al Vaivén de mi Carreta, una balada sentimental de la vida en el campo y de las dificultades de la vida campesina. Otra de sus canciones más conocidas son Cuidado con Paigallo, María Cristina me quiere gobernar y Adiós con Pai Gato. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Para que lo disfruten, los dejo con el tema con Pai Gato. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Adiós, compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compa, y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros. Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. Grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, le dicen ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. Cuando es grande, lo digo, dilo, le dicen.